Ya. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, delante de su presencia, pedimos, Señor, como cada semana, que usted nos dé de su sabiduría para hablar de su palabra y para poder aprender de ella, Señor. Cúmplase su palabra que dice, donde hay dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Ruego que usted se haga presente allí en los hogares, en el hogar de Pedro, con Silvana, en el hogar, Señor, de mi madre, en el hogar, en mi hogar también, Señor, aquí junto a Irene. Y sea usted tomando todo esto, Señor, y grabándolo en nuestros corazones. Y, Señor, donde lleguen estas palabras, sean de bendición. Muchas gracias, Señor, le damos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ya, entonces, la semana pasada quedamos en San Mateo. Llegamos al capítulo 14, ¿cierto? Ahí nos queda ahora, sí. Sí. Vimos todo lo que eran las parábolas que el Señor hablaba acerca del reino de los cielos, cómo se comportaba, cómo se manifestaba el reino de los cielos en un corazón que al que le llega el reino de los cielos o las buenas noticias de salvación, es capaz de dejarlo todo por ir detrás de ese gran premio, esa gran fortuna que significa haber hallado las gratas nuevas de salvación. Así como nos hablaba de la perla de gran precio, o nos hablaba también de ese tesoro que se encontraba en un campo y la persona iba, vendía todo lo que tenía a causa de esto que estaba en el campo y él lo compraba con gozo, ¿cierto? De la red. Entonces también. La red de los peces. Del trigo. Y el reino de los cielos significa eso, que cuando llegamos a este reino de los cielos, al conocimiento de Jesucristo, nosotros vamos a ser recogidos en los graneros de Dios. O vamos a ser recogidos en las canastas de Dios, pero los que han rechazado el mensaje de Jesucristo o aquellos que lo han visto un poco, van a ser echados fuera o echados en el horno de fuego. Jesús hablando de que este evangelio entonces es algo tan preciado. Es una selección que hace Dios de esta humanidad, de aquellos que le aman. Los apartados, aquellos escogidos, que Él escoge, por supuesto, porque esto no es de que yo o ustedes nos pongamos la meta de ser escogidos. ¿O no, quién es el que hace más obras? Claro, no tendríamos nosotros el peso espiritual para decir, yo soy escogido, porque entonces nos convertiríamos en meros religiosos y seríamos gente que le hacemos zancadilla al otro. Que compite, y la verdad es que la Biblia no está a favor de eso. La Biblia está a favor de que nosotros nos convirtamos en puente para nuestro hermano, para que el otro pase. Servidores. Somos servidores. El mayor en el reino de los cielos es el servidor de todos. El que sirve a todos. Entonces, ocurre que en este evangelio vamos a ser seleccionados por Dios, no por nuestros méritos, sino por aquel que murió en la cruz por nosotros. Porque por gracia, miren, escuchen bien, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Este no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es lo que es un don? Un regalo. Entonces somos salvos por la gracia, mediante la gracia, mediante la dádiva, mediante aquella cosa en la que Dios tuvo compasión y nos salvó mediante su Hijo. Que no merecíamos y Dios nos dio igual. Esto no es por mérito. Esto no es por lo que nosotros queramos. No es del que quiere, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Todo eso que yo estoy diciendo está en la Escritura. Nada más que no me sé los versículos bíblicos. Yo aprendí así, y ustedes como alumnos deben aprenderse los versículos bíblicos y la palabra. Porque si yo voy a buscar, tengo que ayudarme con el Google a buscar lo que digo, pero ahí lo encuentro. Pero hay gente que se sabe las citas bíblicas con versículo, con capítulo, y eso es meritorio. Necesitamos aprendernos la Escritura, porque de esa Escritura tomará el Espíritu de Dios para hablar a nuestro corazón. Así que vamos a seguir entonces. El reino de los cielos, el Señor develando a sus discípulos cómo se comportaba. Y luego dice que Jesús terminó de hablar estas parábolas y se fue de allí, y llegando a su pueblo, donde estaba su pueblo. ¿Se acuerdan que tiempo atrás vimos dónde estaba el pueblo de Jesús? Lo vimos en las clases pasadas. ¿Nazaret o Belén? Estaba allí, ¿cierto? Y de tal manera que se maravillaban. La gente decía, ¿y quién es este? Nosotros sabemos quién es su hijo, quién es su madre. Sabemos que este es hijo del carpintero. Conocemos a su hermano. Conocemos a Jacob, José, Simeón, Judá. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? O sea, sabemos quién es este. ¿Y cómo es que de un día para otro aprendió tanto o se desarrolló de tal manera? Nosotros sabíamos que él era, ¿se fija? Y así va a ocurrir con nosotros. La gente nos conoce por tiempo y de repente empezamos a orar, a buscar al Señor. El Señor se nos revela y nos da una comisión y nos cambia todo. Y Él nos unge para representarle a Él. Y la gente a veces dice, ¿y quién es este? ¿Y de dónde salió? Así pasa a veces. Y le pasó a Jesús. Si le pasó a Él, nos va a pasar a nosotros. Algunos nos conocen por nuestra familia, ¿no? Claro. Algunos nos conocen por los vecinos. Por cómo éramos, ¿cierto? Bueno, si éramos patrañosos, ahora que estamos en Jesucristo, no debemos seguir con las patrañas, debemos cambiar. Debemos dar frutos para Dios. Hay gente que a veces no nos conoce bien, pero le caemos mal de presencia. Dice, ¡ay, qué pesado este gallo, qué pesada esta señora! Pero una vez que nos conocen un poco más, a veces nos dicen, ¡ay, qué buena persona usted! Sabe que yo antes le tenía mala. Antes me caía mal. Hay gente que me ha dicho eso. Y es porque, claro, como no los conocen, la gente a veces se queda con una impresión. Y ellos tenían una impresión de Jesús. Entonces, Jesucristo no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de sus vecinos, de los que lo conocían. ¿Sabían ustedes que a veces es más fácil que el Señor obre de una forma gloriosa, no dentro de la familia o dentro de donde lo conocen, sino que en otro lugar? Porque claro, a veces la gente lo conoce a uno de cierta manera, pero no lo conocen a uno espiritualmente. Claro. Entonces a Jesús le pasó esto, no lo conocían espiritualmente. Pareciera ser que antes de que Jesús tuviera su ministerio, Él no metía mucha bulla. De bajo perfil era. No era conocido él como alguien extraordinario, porque ellos se acordaban de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre, de su padre, y dicen, ¿cómo hace este todas estas cosas? ¿De dónde sacó esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Se fijan ustedes? Cuando viene el tiempo, el cumplimiento de Dios sobre nuestras vidas, Dios derrama un respaldo y ocurre algo. Y el ministerio de Jesucristo empezó cuando Él se acercó a Juan el Bautista. Ahí vino el Espíritu Santo y ahí se inició su ministerio. ¿Se fijan ustedes? Hay un antes y un después de, en ese periodo. Así que ahora vamos al capítulo 14. Nene, por favor, léanos capítulo 14 de San Mateo, o de Mateo. Dice, cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, que era esa esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Ahí, fíjense bien, aquí se nos cuenta cómo fue la historia de Juan. Entonces, Herodes, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Herodes se enteró de Jesucristo. ¿Y por qué se enteró? Porque ese era el territorio de Herodes como un rey puesto por los romanos. Él era un rey judío, Herodes. Pero no era judío él. A él lo colocaron como un representante de paz allí, como un representante de los romanos, de este gran imperio. Y él el que daba cuenta. Entonces esta fama de Jesús llegó hasta Herodes. Herodes siempre fue amonestado por Juan el Bautista. Entonces Herodes en algún momento piensa que es Juan el Bautista el que resucitó. ¿Fijan? ¿Y cómo fue la maldad? Miren, fíjense, siempre la maldad está asociada a los líderes políticos, a los gobernantes, al poder económico, al poder político. Y tal fue el caso que este Herodes estaba con una mujer y esta mujer tenía una hija y esta hija bailó de una forma tan sensual que Herodes se entusiasmó y él le ofreció hasta la mitad de su reino. Pídeme, le dijo. Pero él no esperaba que se pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y como él hizo un juramento delante de todos sus invitados, tuvo que cumplirlo. Y así fue como murió Juan el Bautista. A través de la danza lujuriosa de una mujer. Y la influencia malvada que había detrás. ¿Por qué? Porque en los reinos políticos, en los reinos de poder, siempre están estas brujas. Y estos hechiceros siempre están allí para influenciar en contra de los hijos de Dios, en contra del reino de Dios. Y este era el caso. Este fue un caso de manipulación satánica en contra de Juan. Pero, ¿saben una cosa? A Juan se le considera el más grande de los profetas. Que nacieron de mujer, y eso lo dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque pudo haber muerto horriblemente en una cárcel cuando le cortaron su cabeza, pero el testimonio de él nos habla hasta el día de hoy. Así es la muerte de los santos. Los santos de Dios en algún momento son muertos de una forma horrible, pero eso es algo pasajero. Jesús dijo: no temáis a los que matan la carne, sino temed más bien a Dios, que puede echar la carne y el alma al fuego. Entonces, nuestra meta aquí en la tierra es que Dios sea glorificado y que nosotros menguemos. Y esto es lo que podemos ver en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que siempre fue consecuente, y su consecuencia lo llevó a quedar sin cabeza, pero a ser un hombre grande delante del Señor. En el tiempo en que los primeros cristianos, los primeros hombres que recibieron el Evangelio, empezaron a ser perseguidos, eran quemados, eran echados a los fosos de los leones y eran tirados a los ríos. Pero por esto no pudieron apagar el mensaje del Evangelio, porque hubo mucha gente que estuvo dispuesta a morir por causa del mensaje de Dios. Y este fue el primer caso en el tiempo de Jesucristo en que muere Juan el Bautista. Era necesario que muriera Juan el Bautista para que el ministerio de Jesucristo creciera. Entonces, dice el versículo 13, al oír Jesús, se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Fíjense bien, las multitudes ya andaban detrás de Jesús. Y empezaron a ir de pie desde las ciudades hasta donde él estaba. Era tal la conmoción de Jesucristo que él hacía señales que nadie más había hecho. Él echaba fuera demonios, él hacía ver a los ciegos, los mudos hablaban, resucitaban algunos muertos, y el mensaje de Dios era anunciado a los pobres. Todas esas cosas Jesús se las mandó a decir a Juan el Bautista en un momento. Díganle a Juan: los cojos andan, los ciegos ven, y el Evangelio es anunciado a los pobres. Y en este caso, Jesús toma una barca, ¿cierto? Y se va a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, versículo 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Aquí hay una referencia a la compasión. Jesús veía a las multitudes y sentía compasión. En otro versículo dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Él pudo ver a los seres humanos como ovejas que no tienen una guianza, no tienen alguien que los guíe, alguien que los lleve a buenos pastos, alguien que los cuide, que los proteja. Y aquí sale la palabra que él vio la multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Qué lindo tuvo que haber sido eso, de que la voz se echó a andar tan rápido y la fe de la gente se activó en que la gente le llevaba a sus enfermos. Mira, ya está Jesús, vamos hasta donde él está, él te va a sanar, él va a hacer algo. Y él vio a todos esos enfermos y los sanó. sanó a sus enfermos. ¿Qué dice el versículo 14 ahí, nene? Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y sanó a los enfermos. Mire, lo mismo que dice acá. El versículo 15 dice, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto, estamos lejos de las ciudades, ¿cierto? Y la hora es ya avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren alimento. Oiga, esto es como si Jesús se fuera fuera de Santiago a los cerros y allá lo siguió la gente y no había comida. No, si no había comida, ¿Dónde comprar? No había nada. Entonces, los discípulos de una manera así como previsoria, como diciendo, Señor, hay que echar a la gente antes que esto se convierta en un problema, porque después se van a desmayar, después van a tener fatiga, después van a tener hambre. Entonces, echemos a la gente, ya está bueno, ya estuvieron aquí, pero hay que decirle que se vayan para que ellos compren su alimento. Pero aquí nos sorprende en el versículo 16 que Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan. Fíjese bien, si la multitud viene a Jesús porque no hay para comer, si viene la multitud hacia Jesús por necesidades, Jesús dice, no es necesario que se vayan, no hay necesidad de que se vayan, sino que le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y cuando Jesús les dice a ellos, denles ustedes de comer, yo creo que los discípulos se cayeron de espalda, porque ellos fueron sorprendidos por Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cómo darle de comer a una multitud tan grande. Ellos no esperaban de que Jesús hiciera este gran milagro de multiplicar los alimentos. Entonces, en el versículo 17 dice, entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Y ordenó a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Fíjese bien, él ordenó a la muchedumbre que se acostara sobre la hierba. ¿Por qué? ¿Por qué le ordenó a la multitud que se acostara sobre la hierba? Que se prepararan porque iban a comer, para descansar. Que se pusieran cómodos. Ya. Porque no los despachó, descansen. Es como diciendo, prepárense porque vamos a comer. Que esto continúa, aquí no termina. Claro, claro. Bueno, él le dice a la multitud, recuéstense. Recuéstense sobre la hierba. Y él hace algo extraordinario. Dice que él toma los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Quizá esta acción demuestra de qué magnitud era el milagro. Porque él le hace saber a la gente que no hay de dónde sacar alimento. Pero él se lo pide a su padre. Él alza los ojos al cielo. Y luego bendijo los alimentos. Y partiendo los panes se los dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Él hizo un acto de sacerdocio. Él pidió que la gente se recostara en una simbología de sumisión, de adoración. Cuando uno se recuesta, es como que está postrado, ¿cierto? Eso es, postrado. Entonces él era el único que estaba parado allí, y él hace una bendición, exclama una bendición que trae un milagro, que trae una respuesta inmediata. Él trae una respuesta inmediata al levantar sus ojos y bendecir los alimentos. Y luego él hace la acción de partir estos panes y entregárselos a sus discípulos. Y ahora sus discípulos entonces dan de comer a la multitud tal como Jesús les dijo. Jesús les dijo, den ustedes de comer a la multitud. ¿Se fijan? O sea, aquí hay una simbología. Si la multitud se postra, si la multitud reconoce que Jesucristo es el intercesor delante del Padre, el Padre entonces derrama su bendición o su respuesta. Y esta respuesta el Señor la canaliza a la multitud a través de sus discípulos. Y eso es lo que pasa hoy. A nosotros se nos dio un nombre que sobre todo nombre que se nombra arriba en el cielo y abajo en la tierra. Se nos dio el nombre de Jesucristo, Yeshua Hamashiach en ese idioma que tienen ellos. Ese nombre, en ese nombre hay poder y en ese nombre hay alimento para la multitud. Y el alimento no muchas veces es material, también es un alimento espiritual. Y ese alimento el Señor se lo dio a su pueblo, a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también, en el nombre de Jesucristo, pueden dar alimento a la multitud. Jesús lo enseñó. Jesús le dijo, póstrense. Levantó sus ojos al cielo, bendijo los alimentos, vino la respuesta, él le entrega los alimentos a sus discípulos, los parte y sus discípulos empiezan a entregar esta multiplicación. Ahora, él parte estos panes, se los entrega partido a sus discípulos y quizás sus discípulos siguieron partiendo el pan y el milagro se empezó a multiplicar allí y cada vez que ellos partían el pan se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba de tal manera que se alimentaron más de 5.000 hombres. Miren lo que dice el versículo 19. Lea del 19 en adelante, nene. Dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Fíjense bien, siempre cuando hay 5.000 hombres, se habla de las mujeres y de los niños. Aquí se dice que 5.000 hombres se alimentaron, sin contar las mujeres y los niños. Todos sabemos que un hombre come harto, pero la mujer come el doble, son más comilonas. ¿No? Ya, bueno, no es así. Pero imagínense toda la comida, 5.000 hombres, y pongámosle 5.000 mujeres más los niños. O sea, este milagro fue extraordinario. Y sobraron 12 canastas. ¿Qué quiere decir 12 canastas? ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo? 12, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que la respuesta de Dios viene a través de Jesucristo y a través de la autoridad que le entregó a su pueblo, la Iglesia Apostólica o el pueblo de Dios apostólico. Entonces sobraron 12 canastas. Esas 12 canastas que sobraron de alimento son simbólicas, porque ese es el alimento que nos llega a nosotros. Siempre habrá provisión a través del mensaje de Jesucristo y el mensaje que plasmaron los discípulos. Porque en Hechos de los Apóstoles, los discípulos ahora comienzan a caminar con el Espíritu Santo. Y lo mismo que manifestaba Jesucristo, lo manifestaron sus discípulos. Entonces, esas 12 canastas hablan de la abundancia que hay en el mensaje de Jesucristo a través de su obra y a través de sus herederos. Nosotros somos herederos de Jesucristo. Yo tengo que decirles la verdad, nunca he visto que el alimento se multiplique así como sale aquí, pero sí he visto de otras maneras. Pero debe ser extraordinario tener a 100 personas y tener un par de una olla nomás con comida y darle a 100 personas. Yo he escuchado testimonios de cosas como esas. Entonces, Dios hace cosas extraordinarias. Lo único que hay que hacer es postrarnos, alzar los ojos al cielo, pedir en nombre de Jesucristo, que la respuesta del Padre viene a través de Jesucristo, y lo único que se requiere es ser discípulo para ver estos milagros. Ese es el mensaje que está aquí. Qué hermoso mensaje hay ahí. Entonces comieron los 5.000 hombres, las 5.000 mujeres, más los niños. Fue extraordinario. Entonces sigamos en el versículo 22. Nene, por favor. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: "¡Es un fantasma!". Pero Jesús les habló de inmediato: "No tengan miedo", dijo, "tengan ánimo, yo estoy aquí". Entonces Pedro lo llamó: "Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua". "Sí, ven", dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. "¡Sálvame, Señor!", gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. "Tienes tan poca fe", le dijo Jesús, "¿por qué dudaste de mí?". Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. "De verdad eres el Hijo de Dios", exclamaron. De verdad eres el Hijo de Dios. Qué lindo lo que hace Jesús, porque de alguna manera el Señor ahora los lleva a un nuevo desafío. Un milagro tan grande de alimentar a tantas personas y de que se multipliquen los alimentos fue extraordinario. Entonces Jesús ahora les dice a sus discípulos: "Suban a esta barca", y dice que delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud, después de despedir a esa multitud, subió al monte a solas a orar. Él fue a orar a un monte que había allí. Ahora, ¿qué lucha estaba dando Jesús en ese monte? Porque ese monte a lo mejor significaba algo. Aquí la Biblia no nos dice qué significaba ese monte, qué potestad había en ese monte. Pero él subió a confrontar a algo en ese monte. Y después de que él subió a orar, al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, o sea, la barca se había metido muchos kilómetros hacia adentro, ¿cierto? Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por olas porque el viento era contrario. Se desataron olas, se desataron estos vientos porque se desataron fuerzas allí que estaban atacando a sus discípulos. Jesús fue a dar una pelea espiritual ahí en ese monte con los poderes que quizá habían allí, con los principados que habían allí, y estas mismas fuerzas vinieron a azotar a esta barca. La barca donde estaban sus discípulos, los representantes de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se dirige hacia esta barca caminando. ¿Y cómo lo hace? Caminando sobre el agua. O sea, está la tormenta azotando el mar. Imagínense ese mar embravecido, el viento súper fuerte y un hombre caminando sobre las aguas en dirección de esa barca. Aquí podemos ver el poder de Jesús en potencia. Porque el mar no estaba quieto. El mar estaba embravecido. Pero él tenía poder para caminar sobre la tormenta. No era cualquier cosa lo que estábamos viendo allí. Los discípulos estaban aterrados en la barca. ¿Y qué ocurre? A la cuarta vigilia de la noche, ¿qué dice ahí el versículo 25? Dice a eso de las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, fíjense bien, a las 3 de la mañana ocurre algo. A las 3 de la mañana ocurre algo. Siempre las batallas espirituales se dan a las 3 de la mañana. Hay gente que dice que esa es la mejor hora para orar y buscar a Dios, porque el mundo espiritual está revoltado a esa hora. Entonces, cuando vemos en esta escritura que es a las 3 de la mañana, es porque allí se estaba dando una batalla. Y esta batalla estaba viniendo en contra de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros caminamos con Jesús. Estamos con Él. Hemos visto milagros. Y a veces vienen las batallas. Viene el miedo. Viene el pánico. Viene la soledad. Viene la frustración. La prueba. Viene la prueba y viene a azotar nuestra barca, y como que pensamos que nuestra barca se va a hundir. Lo que tenemos que tener seguridad es que Jesús va a caminar sobre esa agua, sobre ese mar, sobre esa tormenta, para ir a rescatarnos como sus discípulos. Somos discípulos de Él. Amén. Somos sus pequeños. Y con los pequeños del Señor nadie puede meterse. Entonces, el versículo 26, por favor, nene. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: "Es un fantasma". Pero Jesús le habló de inmediato: "No tengan miedo", dijo, "tengan ánimo. Yo estoy aquí". Yo estoy aquí. Miren, enseguida Jesús les habló diciendo: "Tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis, no tengan miedo", porque ellos ya, mire cómo estaba la mente de ellos, estaban temblorosos, tenían miedo a la tormenta, sentían que todo esto podía hundirse. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que hombres que están acostumbrados al mar, que son pescadores, estén tan aterrorizados con la tormenta? Con esta tormenta. Esto es porque esta tormenta no era normal. era una tormenta anormal, esta era una lucha espiritual. Y a esa lucha espiritual llegó Jesús. Pero cuando llegó Jesús, ellos no le reconocieron. Su mente los llevó a pensar que era un fantasma, imagínense. Son los discípulos, los que le conocen. A ellos los llamó. Y ellos dicen, ¡ay, un fantasma! Y empiezan a gritar, ¡ay, un fantasma! Y el Señor les habla con su voz y les dice, Yo soy. Tengan ánimo. Y eso es lo que te dice el Señor a ti. ¿Estás pasando por alguna tormenta o ya pasaste por una tormenta o vas a pasar por una tormenta? El Señor te dice, ten ánimo. Yo soy. Yo soy. No tengas miedo. No temáis. Entonces, cuando escucharon esto, Pedro se hizo el valiente. Escuchó la voz del Señor y dijo, ¡oh, Señor! Realmente, si eres tú, Señor, da la orden para que yo vaya hasta donde estás tú. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? El Señor le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Fíjense bien, en medio de la tormenta, este Pedro hizo algo que no hizo ninguno de los discípulos. Lo hizo solo Pedro, porque podrían haberlo seguido los otros discípulos. Entonces Pedro sacó fuerza ahí en su fe y fue. Pero en el momento en que empezó a caminar hacia Jesús, lo invadió el miedo. Lo invadió el pánico. Tanto fue así que Jesús tuvo que sacarlo. Lea el 29, nene, y el 30. Dice, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! Gritó. ¡Sálvame, Señor! Gritó. ¡Sálvame, Señor! Empezó a gritar y se empezó a hundir. Oiga, ¿cómo se puede hundir un pescador en el agua? Él perdió toda noción de lo que estaba pasando allí. Se aterrorizó. Se confundió. ¿Y cuánto de eso nos pasa a nosotros? A veces vienen los problemas, las dificultades y nos empezamos a hundir. Nos hundimos, nos desesperamos, nos afligimos. ¿Y qué ocurre? Comenzamos nosotros a tener miedo y pánico y a veces hacemos el papelón y gritamos, ¡Jesús, sálvame! Y Jesús está al lado de nosotros. A veces pasa así, y es porque perdemos toda la fe. Esa misma fe que hizo que Pedro caminara por el agua, al irse se empezó a hundir. Pero de allí lo sacó el Señor. Y quiero que usted sepa esto, aunque te hundas, aun cuando creas que ya el Señor no va a hacer nada contigo, allí el Señor te va a sacar a flote, porque Él conoce nuestra vida en lo íntimo. Él no va a dejar que te ahogues, Él no va a dejar que tú tengas este terror por siempre. Quizás Pedro pudo probar este terror, pero de allí lo sacó el Señor. Entonces, en el versículo 31 dice, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y a veces nos pregunta eso el Señor a nosotros. Miró la tormenta. ¿Por qué dudaste? Al instante Jesús puede extender su mano para sostenerte. al instante el Señor puede sacarte de ese pozo, pero también Él te pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué a veces caemos en la duda? Esto es lo que pasó en este momento. Cuando ellos subieron a la barca, el viento inmediatamente se calmó. Fíjense bien, cuando Jesús sube a la barca, el viento se calma. ¿Por qué? Porque había un ataque contra estos discípulos. Pero Jesús subió a la barca, y si Jesús está en la barca, lo único que le queda a la tormenta es calmarse. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. En verdad tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¿Qué dice ahí desde el 35, nene? Dice, cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Miren, todos los que tocaban a Jesús son sanados. Ocurre algo aquí con Pedro y con estos discípulos. Fíjense bien, Jesús permitió que esta barca se tambaleara, que el viento les soplara, para que ellos no se olvidaran nunca de que Jesucristo es el nombre, por sobre todo nombre, al que nosotros tenemos para adorar. Dios hizo todo esto para dejarnos una enseñanza también a nosotros, que el poder no radica en nosotros. El poder no radicó en Pedro. Recuerden ustedes, Pedro era el discípulo como más fortachón, más agallado que tenía Jesús. Era el que en algún momento le dijo, Señor, yo nunca te dejaré. Cállate, Pedro, le dice. Tú me vas a negar 3 veces. Oh, y ahí quedaba Pedro. Este Pedro, por alguna razón, quería distinguirse de sus discípulos, de los demás discípulos, y quiso caminar sobre las aguas, pero también lo invadió la dificultad. Esto es para dejarnos muy claro que el caminar no es de los hombres. Dice la Biblia que el hombre puede caer 7 veces, pero 7 veces Jehová lo levantará. O sea, si nosotros intentamos caminar por nuestras propias fuerzas delante del Señor, nos vamos a hundir. Esto no es del que quiere ni del que corre. Es de quien Dios tiene misericordia. Y eso es lo que quedó bien claro aquí. Le quedó bien claro a los discípulos. Y cuando Jesús se subió a la barca, quedó más claro aún, porque la tormenta tuvo que irse. En los otros evangelios, hablando de este mismo pasaje, dice que Jesús reprendió los vientos y la tempestad y éstas se calmaron. Entonces, y ahí sus discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún el viento y las tempestades le obedecen? Pero acá dice que al subir él a la barca, la tempestad se paralizó, o sea, se terminó. Y luego de esta gran enseñanza de Jesús, y luego de esta gran batalla espiritual, que no se nos dice qué ocurrió en este pasaje o qué había en ese monte, la verdad es que queda en claro ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? Jesús tenía un gran poder. Autoridad. Tenía una gran autoridad. Y la barca no zozobraría si estaba él en ella. Y dice que, bueno, después de esta travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca. ¿Comarca dice ahí? ¿Qué es lo que dice el 35? Dice, cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Por toda la región. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. Qué increíble cómo pudo haber sido todo esto tan extraordinario. Los discípulos, después de ver que se estaban prácticamente hundiendo, y Pedro que se había hundido, bajar de allí y ver que Jesús comienza nuevamente a sanar a los enfermos. La gente corría porque siempre estaba sanando, ayudando. Imagínense, a las 3 de la mañana fue esta, claro, esta batalla. Pedro se hundió, luego Jesús lo sacó, se subió a la barca, luego se fueron a la orilla. ¿A qué hora habrán llegado a la orilla? Quizá al amanecer. Al amanecer. Y están llegando al amanecer y quizás los primeros pescadores que habían ahí vieron que estaba Jesús y corrieron la voz. Lo reconocieron. Y Jesús se puso a sanar a los enfermos allí. O sea, la agenda de Jesucristo era bien fuerte. No durmió. Fíjense bien. Hizo los milagros anteriores de multiplicar los alimentos. Despide a la gente porque se hizo de noche. Váyanse antes que oscurezca. O sea, como a las 5 de la tarde ya los empezó a echar, yo creo. Antes que oscureciera. Ya cuando oscurece, él manda a sus discípulos a que se suban a la barca. Y él se va a esa montaña a orar. Estuvo toda la noche ahí, él solo orando. Y estuvo allí colocando algún orden espiritual que era necesario en esa zona. Y luego él camina todos estos estadios, no dice cuántos estadios, por el agua para llegar a la barca. ¿Se fijan? Eran las 3 de la mañana. Si había viento, si había tempestad, quiere decir que a lo mejor hacía frío a las 3 de la mañana. O sea, vamos viendo todo lo que estaba allí. Este Jesús era extraordinario. Lo que estaba dentro de él era algo maravilloso. Lo que estaba él produciendo, él estaba mostrando la magnitud de su poder al mundo espiritual, al mundo físico y a sus discípulos. Y eso a nosotros no se nos debe quedar, no se nos debe a nosotros olvidar el poder que tiene Jesús. En medio de la tormenta, Jesucristo tiene un poder extraordinario para sacarte de tu tormenta. Porque quizá todavía algunos no hemos pasado por la peor tormenta. Pero cuando venga esa tormenta, recordemos siempre que tenemos el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Tanto arriba en el cielo como abajo acá en la tierra. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. El estudio. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar, este es el momento. ¿Te quiere decir algo, nene? Yo creo que este es un pasaje que nos sirve mucho ahora, porque lo que le ocurrió a Pedro es algo que nos podría pasar a nosotros y sentirnos que, una, que no se nos acaba la fe, que estamos en un problema pensando que Dios está en control, pero el problema parece como que te embarga más. Y ahí perdemos la fe. Ahí dudamos. ¿Será que Dios estará aquí? Porque como que este problema me está ahogando. Me está, claro, lo veo más grande. Porque en un momento Pedro se vio capaz. Vio a su Señor. Y sintió fuerza. Sintió así como, ay, yo quiero eso, quiero estar con Él, quiero hacer lo que él hace. Pero lo que está alrededor lo distrajo. Y a veces en el problema no pasa exactamente literal, pero el problema te hace que la fe te falte. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. La fe nos ha faltado muchas veces. Pero siempre está la palabra, que Jesucristo, Él dice, yo soy la palabra. Y cuando Él dice aquí, yo soy, o yo estoy aquí, ten ánimo, tienes que escucharlo para que tú puedas de nuevo volver a tener seguridad. ¿Y cómo lo escuchamos? Leyendo su palabra, porque si no la leemos, ¿cómo vamos a ver que Dios está siempre con uno? Con nosotros, claro. Claro, siendo que Él es fiel, pero a veces uno dice, no, yo creo que Dios... se le fue este problema, no está enterado de lo que me está pasando. No está enterado de lo que me está pasando, me estoy hundiendo y estoy solo. Claro, pero... Pero no es así. No es así porque la palabra que Dios dice es fiel. Y Él, fiel. Si tú la recuerdas, Él la cumple. Amén. Uh-huh. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Diciendo la Irene, pero estaba pensando lo mismo igual. De cuando uno duda, pues casi lo mismo. Sí. ¿Usted, mamita, quiere decir algo? No, es justamente que a veces nos creemos que todo lo podemos por el hecho de conocerle o darle sentido al Señor. Justamente nos creemos con tanta fuerza que de repente igual perecemos, nos hundimos. Como lo decía Irene igual. Pero lo rico es que clamamos a Él y Él nos tiende la mano, Él nos saca flote. Él nos responde. De eso, lo he vivido por misericordia y le doy gracias al Señor por eso. Puedo entender en carne propia que muchas veces uno todo lo cree, lo puede, pero flaquea. Pero ahí está Él cuando clamamos que Él responde. Y es maravilloso. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por estos pasajes tan lindos porque ninguno de nosotros está exento de hundirse en algún momento, pero de aunque nos hundamos, de ahí nos va a sacar el Señor. Hay un salmo que dice, no tengo a dónde afirmar mi pie, y de ahí el Señor nos saca, porque esto nos ocurre a todos nosotros. A veces es necesario que pasemos por algunas tormentas para que le conozcamos a Él más en profundidad. Pero es así. De alguna manera le vamos a conocer en el desespero, en la tribulación allí. Vamos a ver su mano, su misericordia. Porque el corazón del hombre se pone muy soberbio con el tiempo. Yo recordaba ahora, en tiempos pasados, que me creía firme en el Señor cuando tú eras muy chico. Y en las alabanzas le decía, Señor, yo quiero ser como Job. Sé que tú me vas a prosperar. Me siento fuerte. En ti, Señor, me siento fuerte. Y he pasado todos estos años. Yo creo que pasé por el desierto de Job. Como lo pasó Job. Por misericordia me mantuvo en pie y me mantuvo con mis hijos. Amén. Yo creo que esa es una de las enseñanzas justamente que esta palabra estaba tratando. Como Pedro, que se hundía. Pero ahí él estuvo siempre presente. Y me hizo recordar ahora esa parte. Amén. Maravilloso. Amén. El Señor trata directamente con nosotros, porque fíjense cómo fue esta palabra, esta secuencia. El Señor hace un milagro a través de los discípulos, les deja una señal, 12 canastas llenas. Luego le dicen, váyanse a la barca solito, y allá pasan la tremenda tormenta estos tipos. Entonces es para que nos recordemos eso. En algún momento vamos a tener canastas llenas, y en otra vamos a tener dentro de la barca tremendas tormentas, pero que no se nos olvide que cuando Jesús sube a la barca, el mar se aquieta. Así es. Cuando Él se sube a la barca, la mar se aquieta. Ahí vamos a hacer una alabanza, Linda la alabanza que va a salir. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga ricamente. No sé quién dijo yo para orar. Ahí. Mire, estuve hablando temprano y me decía Elías que el hermano Luis Díaz, ¿ya? El que era carabino, había puesto en el Facebook que él estaba pasando momentos difíciles, que se había vacunado y estaba con problemas de COVID, parece, al principio, algo por ahí. Le dolía mucho el cuerpo. Ya. Y pedía la oración a los hermanos por su familia, por su mamá, su hermana, una hija, algo por ahí. Ya, vamos a anotarlo aquí entonces. Vamos a orar por la palabra y de ahí vamos a orar por los enfermos. ¿Ya? ¿Quién quiere orar por la palabra? Amén. Ya. Vamos, ora entonces. Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, en este día por su amor, por su misericordia. Sí, Señor. Que usted siempre está presto a nuestro clamor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, hermosa. Jesús. De la cual usted, Señor, me ha hecho a mí partícipe en carne viva, Señor, pidiéndote auxilio y tú rescatándome. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de nosotros que está aquí, Señor, reunido, comiendo de esta tu palabra. Permítenos, Señor, que cada día esta palabra quede grabada en nuestras vidas. En nuestro corazón, podamos ponerla por obra y en momentos difíciles nos acordemos, Señor. Amén. De que tú siempre estás presto para socorrernos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén. Bendice cada hogar, el hogar de Abel con Irene, de Soco con Silvana, mi hogar. Amén. Señor, acuérdate de nosotros con misericordia en los momentos difíciles. Fortalécenos y aumenta nuestra fe, Padre Santo. Amén, Señor. Nada somos, Dios mío. Amén, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por este estudio. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.